Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos a nuestro invitado al otro lado del teléfono, Pablo Robles, que ofrecerá una charla, un café tertulia, en el propio centro juvenil, en torno a las redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero mucho mejor que yo nos lo va a contar el propio Pablo Robles. Egunon, Pablo. Hola, Egunon, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues una interesante café tertulia o charla la que vas a dinamizar mañana en el centro juvenil, como decía, en torno a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. Pero cuéntanos, ¿qué revuelo hay con todo esto de las redes sociales? Hombre, en principio parece ser que la charla está enfocada a un tipo de personas que tiene que ver con padres de familia, gente que está preocupada un poco, pues, por el tipo de relación que establecen sus hijos, sus hijas con este tema, ¿verdad?, tan importante y también tan cuestionante, ¿no?, como es actualmente el tema de las redes sociales. Claro, vamos a ver, no es lo mismo dar una charla o tener un café tertulia o poder conversar sobre estos temas dependiendo del tipo de personas que vengan a nuestra charla. Si uh-huh. estuviéramos hablando de un grupo empresarial en el que vamos a ver de qué manera utilizar las redes sociales y los recursos y las posibilidades que ofrecen, seguramente el formato de esa charla, café tertulia, o el formato de la temática que fuéramos a tratar sería muy diferente, por ejemplo, a si el público fuese organizaciones no gubernamentales que quieren utilizarlas como recurso también, pues para llevar a cabo sus objetivos y sus planteamientos. En este caso, claro, se trata de personas que se responsabilizan de chicos y chicas con unas determinadas edades y que de alguna manera quieren entrever de qué forma tienen que relacionarse con estos recursos, el tema de las redes sociales. Claro, hoy en día prácticamente es innegable e irremediable, por decirlo de alguna forma, es innegable que las redes sociales son un recurso tremendo, impresionante, fantástico, para utilizarlas de mil maneras posibles. Pero claro, hay una especie de ambiente generalizado en el que de pronto se avisa de sus peligros, de los riesgos que se pueden correr, de en qué situaciones se utilizan de mala manera. La realidad es que cuando hay que enfocar este tema, esta cuestión, con padres de familia, gente responsable que se ocupa de chicos y chicas, siempre hay una cierta tendencia a tratar de analizar las cosas de una misma manera, o visto siempre desde el punto de vista de lo peligroso y de lo arriesgado. Bueno, quizá hay que enfocar las cuestiones o los temas de una forma mucho más global. Quizá no hay que verlo desde esa perspectiva tan tremenda. Igual hay que verlo desde múltiples perspectivas y enfocar en realidad la cuestión que quizá más nos preocupa, que es de qué manera nos relacionamos entre esas tres patas que son redes sociales, familia y chicos y chicas. Quizá es ahí donde hay que ver la cuestión, de qué manera organizar eso o qué cuestiones importantes hay que tener en cuenta. Las redes sociales han irrumpido en nuestras vidas y ya se han instalado, y como bien comentas ahora, es una manera de relacionarse, bueno, pues que está ya muy, muy establecida y muy normalizada en nuestra sociedad. Como no puede ser de otra manera, también lo está entre nuestras y nuestros jóvenes, pero no deja de ser una herramienta útil de relación, ¿no? Más allá de los riesgos que nos puedan suscitar la utilización de estas redes, ¿no? Claro, es que una cosa es la herramienta y otra cosa es de qué manera se utilice y según en qué caso. Claro, si nosotros optamos por una visión absolutamente negativa del uso de estos recursos, pues en principio nuestra actitud primera a la hora de enfrentarnos con ellos es de rechazo absoluto. Es decir, no puede ser que mi hijo esté conectado al WhatsApp todo el día, no puede ser que mi hijo esté comunicándose por el Facebook. Sin embargo, la realidad nos dice que las personas humanas, los seres humanos, somos seres en relación e irremediablemente necesitamos estar con nuestros congéneres, sea de una manera directa, irremediablemente hace unos años, porque no existían esta serie de recursos, o sea de una manera virtual o indirecta, en el que precisamente estos recursos nos permiten seguir manteniendo esas relaciones tan necesarias y tan importantes en nuestra vida. quizá habría que ver de qué manera administrar eso y organizarlo, pues para que no se convierta en una herramienta que nos lleve a situaciones un poquito complicadas, ¿verdad? Pero bueno, todo eso seguramente lo iremos viendo, lo iremos desgranando y desglosando pues en nuestro café tertulia del próximo día. Uh-huh. Así es, lo iremos desgranando en ese café tertulia, Pablo. Me da la sensación de que muchas de las ocasiones los temores vienen por desconocimiento de la utilización de las propias redes sociales, ¿no? No sé si vais a tocar en ese café tertulia un poco cómo configurar una red social para que sea una red social saludable que se tenga conocimiento realmente de lo que se está hablando, ¿no? Sí, claro. Hoy en día sí que se puede caer en un riesgo muy concreto, que es, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? El que utilicemos las redes sociales como si fuese un sálvame, ¿no? Igual estoy haciendo publicidad de un programa que no es precisamente uno de mis platos de gusto, pero es decir, que no sepamos dónde está la frontera de lo que estamos haciendo y hagamos que nuestra vida, por culpa quizá de las redes sociales o por una mala utilización o una mala configuración de sus perfiles de privacidad y de intimidad personal, pues que eso permita que precisamente nuestra vida esté al uso y disfrute de todo el mundo sin ningún criterio. Quizá hay un desconocimiento, es verdad, del funcionamiento interno de muchas de ellas, de qué manera se pueden configurar y preparar pues para que efectivamente solo aquellas personas que sean de nuestra confianza, aquellas personas con las que tenemos relación directa, sean las personas que tengan la posibilidad de poder obtener información nuestra y que puedan ver pues, nuestros perfiles, nuestras formas de vivir, nuestros pensamientos, nuestras historias personales, porque quizá podemos caer en hacer que nuestra vida sea excesivamente pública y no tenga una parcela en la que moverse pues de relación íntima, de relación personal, de relación que no esté expuesta pues a la manipulación y al uso de personas que lo hagan con actitudes o objetivos no muy saludables, ¿no? Eso lo hemos de ver, hemos de revisar algunas de las principales redes sociales que se están utilizando y veremos de qué manera entran en sus opciones de configuración y limitar o ajustar aquellos parámetros que sean los que nos permitan precisamente tener esa privacidad. Pablo, en algún momento has mencionado el WhatsApp, que es la novedad dentro de las redes sociales, y que cualquier persona de cualquier edad pues ya está instalada también como herramienta de comunicación, como herramienta de relación interpersonal, y también pues entre las jóvenes y los jóvenes está instalado. Y no sé qué valoración haces de esta nueva herramienta que ha surgido en los teléfonos. Sí, bueno, hay una cuestión que hay que tener en cuenta siempre encima de la mesa, y es que todas estas redes sociales nacen en medio de dos situaciones que a veces pueden ser encontradizas. Es decir, en principio se supone que es una herramienta que se fabrica para poner en comunicación a una comunidad de personas, pero no olvidemos que estas herramientas están diseñadas y fabricadas por empresas que tienen que generar de alguna forma un beneficio económico. Entonces, de alguna manera sabemos que cuando estamos utilizando esas herramientas, y esas herramientas han sido creadas por empresas que buscan también cierto beneficio económico, pues no podemos evitar estar en conflicto, ¿no?, en su utilización o no de cada una de ellas. Pero es innegable. Lo constatamos todos los días que realmente hemos pasado a una forma de relacionarnos y de enfocar nuestra existencia en la que precisamente todas estas redes sociales tienen un papel muy, muy interesante que cumplir y que, dependiendo del uso y la utilización que le demos, pues le vamos a sacar todo su rendimiento y beneficio. Pablo Robles, se nos marcha el tiempo. Nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a adelantarnos un poco en lo que va a consistir el Café Tertulia, que se va a celebrar mañana a las 5:30 en locales del centro. Como bien dices, es un Café Tertulia, o sea, uh-huh. se, se invita y se anima a la gente a que precisamente cualquier duda, cualquier situación que quiera poner encima de la mesa y que quiera que conversemos y tratemos, pues esperemos que haya posibilidad y que podamos profundizar en cada una de las cuestiones. Se entregará material a la gente que asista al Café Tertulio, en el que podrá pues llevarse múltiples opciones de cómo configurar, de cómo usar, de qué aspectos tener en cuenta. Hablaremos de bastantes cuestiones y sí que invito a que la gente pierda el miedo, no tenga ningún problema en tratar todo lo que podamos tratar en ese café coloquio, en esa charla café, lo que sea necesario, porque siempre es bueno aclarar muchísimas dudas y cuestiones que nos van a permitir, sobre todo, fomentar una mejor relación con nuestros hijos e hijas, de lo que quizá sí hay un déficit que hay que tratar y valorar. Quizá es lo que detrás de las redes sociales, dentro de las grandes cuestiones que nos planteamos, es qué tipo de relación establecemos con nuestros hijos y qué tipo de relación establecemos en relación con las redes sociales. Pues interesante todas las cuestiones que planteas, Pablo. Como digo, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos al magazine informativo Caixo Berriozar. Un placer haber podido hablar contigo. Y nada más que invitar a todas las personas interesadas a que acudan mañana 5:30. Es que ricasco, sí. Pablo. Muy bien, muchísimas gracias. Qué ricasco, de todas formas, que para mí también un placer inmenso y que venga el mayor número de gente posible para que podamos tratar en profundidad estas cuestiones. Gracias, Egunon. Que así sea, Egunon.